Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. El ayuntamiento vuelve a incluir como público el Camino de la Palomera, tras años de batalla judicial. Los maristas demandaron en 2016 que la vía era de su propiedad. Este miércoles la Comisión de Recursos Humanos, Hacienda y Gestión ha acordado por unanimidad una rectificación en el inventario municipal de 2019 encomendada a la Gerencia Municipal de Urbanismo para incluir el conocido como Camino de la Palomera, que pasa de nuevo a ser de titularidad pública municipal. Cuando los maristas llevaron el caso a los tribunales, el consistorio tiró de archivo histórico y aportó abundante información sobre los registros seculares del camino como parte de su red de vía, en este caso relacionada como la Fuente de la Palmera. De hecho, el camino está registrado en el Censo Municipal de Vías Públicas desde 1884, con el número 41. Finalmente, en 2018, llegó la victoria en los tribunales. El presupuesto de Defensa no tiene nada de progresista. El presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado crece en 664 millones. El presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado, que incluye organismos autónomos, el Centro Nacional de Inteligencia y Transferencia, crece con 664 millones, un 6,5% respecto a 2020, y alcanza la cifra de 10.863 millones de euros. Si se tienen en cuenta las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar, se alcanza un aumento del 10,3%. Esto no es una buena noticia. No se corresponde con un presupuesto que se califica de progresista, porque la mayor parte de este aumento se destinará a promover los programas especiales de armamentos. La cocina del Centro Social Rey Heredia pide alimentos y productos de Navidad para 40 familias sin recursos. El Centro Social preparará en estos días las cestas con comida y las donaciones de productos navideños que obtenga para grupos familiares a los que no acaba de llegar el ingreso mínimo vital. Mínimo vital. Desde el centro explican que la mayoría de estas familias tienen un número alto de miembros, entre 4 y 6, a lo que les cuesta llegar a fin de mes sin estas ayudas. Tienen que acudir al centro dos veces al mes para recoger productos de higiene y de alimentación. Nos declaran, llega la Navidad y la cocina abierta del Rey Heredia necesita tu colaboración. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Inés, ¿me permites que...? Porque cuando Adri nos ha pinchado la canción, el tema de Imagine de John Lennon, y termina uno de ver las breves que hoy hemos compartido con la audiencia, y ves que, bueno, hombre, que hay una cara y una cruz, ¿no? Está la cara de la solidaridad y de partirse la cara por la gente, como está haciendo la gente de la cocina abierta del Rey Heredia, y por otro lado, pues tenemos la cínica información de que casi nos gastamos 11.000 millones de euros. 11.000 millones de euros en pistolas. ¿Qué diría Gila si levantara la cabeza, ¿no? Y, pues sí, un poco... y me quiero permitir, si me lo permites, leer, claro, una traducción muy breve. Es un párrafo del Imagine de John Lennon, pues que venga. Dice... que puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo sea como uno, ¿no? Porque la reversión de las cosas grandes se hace moviendo cosas pequeñas, ¿no? Un rey Heredia detrás de otro rey Heredia, detrás de otro rey Heredia, probablemente algún día combatan, ¿eh?, los 10.800 millones de euros del armamento. Seguro, seguro que sí. Esperemos, además, para soñar. Hay también que actuar y sobre todo si somos capaces entre todas de que ese sueño se cumpla, ¿no? Ay, ay, Dios mío de mi alma.